Lo que sucedió un 25 de septiembre, año 1972, Black Sabbath estrena su cuarto álbum, Black Sabbath Volumen 4 o Black Sabbath Vol 4. El álbum presenta una fotografía monocromática de Ozzy Osbourne con las manos levantadas, tomada durante un concierto de Black Sabbath. En Black Sabbath Vol 4 o Volumen 4 se destaca la canción Changes. Eso fue en una fecha como esta, 25 de septiembre 1972, que Black Sabbath estrena su cuarto álbum Black Sabbath 4, que contiene la canción Changes, que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Let her go.

I'm not in love. No estoy enamorado. Es una canción de la agrupación 10cc que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De septiembre del año 2017, la agrupación de Tom Petty and the Heartbreakers realiza el que sería su último espectáculo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el concierto que concluyó la gira de reunión del aniversario número 40 de la banda, terminó con la canción American Girl. Tom Petty fallecería una semana después, el 2 de octubre a los 66 años. Free Falling, vamos a escuchar esta canción. Free Falling, una canción que está incluida en el álbum Full Moon River. Rectifico, en el álbum Full Moon Fever, Fiebre de Luna Llena. El primer álbum de Tom Petty como solista. Esta canción alcanzó el número 7 en el listado Hot 100 de Billboard del año 1989. Y vamos a recordar a Tom Petty con esta canción. Y pues también para recordar que hace 7 años fue su último concierto, el 25 de septiembre, en el llamado anfiteatro Hollywood Bowl de Los Ángeles. Vamos con Free Falling, caída libre, Tom Petty como solista en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. In America too, she's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm

Take My Breath Away, me quitas el aliento, es el tema de amor de la película Top Gun. La canción la interpreta Berlín y la presenta Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 25 de septiembre de 1980. John Bonham, baterista de Led Zeppelin, es encontrado muerto en su cama tras haberse emborrachado en las horas previas. Tenía 32 años. De acuerdo al reporte del forense, se estableció que John Bonham se bebió aproximadamente 40 tragos de vodka. Considerado como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, John Bonham era conocido por su velocidad, potencia y versatilidad épicas como percusionista. Miembro fundador de Led Zeppelin, el baterista autodidacta influyó en muchos otros artistas, incluidos Dave Grohl, Neil Peart, Tommy Lee y Chad Smith. Después de la muerte de John Bonham, sus excompañeros en Led Zeppelin decidieron cesar actividades con la banda como homenaje a él, en lugar de buscar un nuevo baterista. Eventualmente se han reunido y el hijo de John Bonham ha reemplazado pues a su padre en estas presentaciones esporádicas que han hecho los ex miembros de la agrupación Led Zeppelin, pero nunca volvieron a figurar oficialmente como banda, como Led Zeppelin, después de la muerte de John Bonham, que ocurrió exactamente hace 44 años, 25 de septiembre de 1980. Vamos a recordar a Led Zeppelin con esta canción, incluida en su último álbum, In Through the Outdoor, del año 1979. Lanzaron ese último álbum y, bueno, tiempo poco después, falleció su baterista, John Bonham. Homenaje aquí en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción All My Love, Todo Mi Amor. En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. Is made yet again.